Diego Sheinman y Daniel Santa Cruz se detienen en el hoy, analizan el ayer y debaten el mañana, todos los domingos desde las 12 por el aire de la 1110. Bueno, vamos a hablar con Eduardo Valdés, fanático de los vinilos, frecuenta una disquería muy próxima a esta radio que se llama El Gallo Cantor, que tiene de los mejores vinilos de Buenos Aires. Tiene colección a discos, y lo sé de primera mano eso, algunos incunables de allí. Es legislador del Parla Sur, pero me parece también que es el que hizo el match, el que juntó en su momento a Alberto Fernández con Néstor Kirchner. Eduardo Valdés, de todo lo que dije, ¿está bien o no? Está muy bien. Lo único que hay que agregar es que el Gallo Cantor, que es el lugar donde están los mejores antigüedades de vinilos, es picante, es cara. Es muy caro el Gallo. Ah, muy bien. Muy, tiene letras que él va sumando a cuánto pagas un disco y es muy caro. Así es, cada vez ya superó la Z ya. Sí, pero porque en el fondo no quiere vender. Yo como psicólogo le hice el análisis y él me lo admitió, ser, él no ser. Quiere vender. Puede ser. Bueno, es real. Bueno. Contémosle, vos presentaste a Néstor con Alberto, ¿verdad? Yo los presenté cuando, allá por el año 97, 98, nosotros estábamos trabajando con Néstor del año 94, y Alberto quería conocer a Néstor Kirchner, le gustaba mucho ese gobernador de Santa Cruz, y le comenté a Néstor, hasta que Alberto un día publicó unas columnas de opinión en, creo que era el diario El Cronista Comercial. Néstor la leyó, le gustó y me dice, ¿este es el Alberto Fernández que vos me hablaste? Sí. Uy, ¿por qué no organizamos una cena? Y la verdad es que fuimos a cenar, Cristina, Néstor, Alberto y yo, y lo sorprendente es que a los 10 minutos de la cena parecía que se conocían de toda la vida. Y de ahí en más, Alberto le propuso armar el grupo Calafate, político de Calafate, o sea, de peronistas progresistas que estaban desencantados de Carlos Menem, y así empezó el grupo que se denominó Calafate, porque el primer encuentro fue en Calafate, el segundo fue en Tanti, y a partir de ahí esto ya más conocido. Ahora, Eduardo, Daniel Santa Cruz lo saluda, ¿cómo le va? Un gusto, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Estamos ahí cada vez más frustrados usted y yo entre lo que íbamos a hacer. Sí, no salió. No viene en el 2019. No, no va a venir, no viene más el Papa a la Argentina. Y el 2021, peritos en derrota. Pero me permiten una cosa, pues se están yendo un tema. Yo te pregunto esto, Eduardo Valdés, porque entonces en la historia de Alberto Fernández tu rol ha sido muy importante, porque después, digamos, los socios fundadores del kirchnerismo, siempre se dijo, han sido, por supuesto, Néstor y Cristina, pero Alberto también se considera en ese momento inicial. Entonces, la pregunta tiene que ver con que si la historia, de algún modo, lo voy a decir yo, vos me vas a decir que no, pero yo te lo voy a decir igual, de algún modo puede acomodar los tantos y vos podrías ser secretario general de la presidencia. No quiero. No voy a ir al gabinete de Alberto. ¿Por qué? Tengo cosas que hacer. ¿Qué, ir a vinilos? ¿A comprar vinilos? Entre otras cosas, vivir no está mal. No, vinilos. Y, ¿qué no, tenés? Y por eso, y eso es vivir, vivir. Y uno cuando es funcionario no vive. ¿No vas a ir al gabinete de Alberto? No. ¿Por qué? Porque... Bueno, grandes chances que asuma como diputado nacional también, ¿no? Yo soy diputado, ya está, yo soy electo diputado nacional. Pero espera, ¿coincidís que se te mencionaba como secretario general de la presidencia? Absolutamente, sí, ¿no? Y alguna vez hablamos de esa posición, pero yo no. A ver, me parece... Pero no, perdón, pero, Eduardo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo creo que en esta primera etapa a mí me toca una función que es la que voy a hacer, que es regar la plantita de la unidad entre Cristina, Alberto, Sergio Massa, y voy a dedicarme fundamentalmente a eso. Y me parece que alguien tiene que hacer esas cosas, y vamos a ver algunos que nos vamos a dedicar a estas cosas, y no está mal, porque uno no es indispensable. está bien. Y de paso, me parece que a mí me gusta mucho la voluntad popular y si fui electo diputado es para cubrir el lugar. Claro, yo te preguntaba por qué entraron cuatro, Pino Solanas, Penaca, Hagman y Donda. Vos quedaste quinto. ¿Por qué ya sos electo? ¿Pino se va a dónde? Le ofreció a Alberto ir a la embajada argentina en UNESCO. Sí, en París, en va París, a París. Claro, bueno. Bien, ¿y claro. ¿Y quién puede ir a Secretaría General de la Presidencia entonces? Dejá que el gabinete lo anuncie Alberto, no me pidas. Decí un nombre. No corresponde, no. Eso diga un nombre, amigo. Bueno, lo anuncia Alberto, pero lo tiene que filtrar Cristina, ¿no? Parece que Cristina... No, es verdad. ¿No tiene poder de veto, Cristina? Ustedes se van a dar cuenta cuando Alberto presente su gabinete, que el gabinete es todo sistema de relaciones de Alberto. No es verdad. No tiene poder de veto, por lo menos. No digo que le ponga nombres, pero le diga, mira, Alberto, este no lo quiero. Miren, yo lamento pincharle ese globo. Yo les voy a decir lo que yo pienso, veo, percibo ahí. Dale, a ver. Cristina fue electa dos veces presidenta de la Nación. Está a la altura en la historia de Juan Perón, que fue tres veces. Cristina fue dos veces electa presidenta y una vez vicepresidenta a cubrir ahora. Con una cosa a favor de Cristina respecto de Perón. Que Cristina terminó los dos mandatos de ella de presidente y Perón solo de los tres terminó uno solo. El segundo lo derrocaron y el tercero murió. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque Cristina, que está jugando esa cuestión en la historia, para lo único, ¿qué puede servirle a Cristina? ¿Boicotearlo a Alberto Fernández? ¿O tratar de que Alberto sea el mejor presidente de la historia argentina para que ella complete su propia historia? Pero a lo mejor ahora, yo te hago esta pregunta. Eduardo, bueno, lo que pasa es que fue fuerte la imagen de Alberto yendo a la casa de Cristina a... Iba a ir muchas veces más. Está bien, pero digamos, es Mahoma y la montaña. ¿Quién va a quién? La vida política está llena de gestos también. Yo les puedo decir una cosa. Sí. Cristina casi estuvo ausente de la campaña electoral. Y terminó la elección y se fue a Cuba a ver a su hija, ¿sí? Uh-huh. ¿Usted de verdad piensan que Alberto, en la campaña electoral y después de la campaña electoral, es un chirolita de Cristina? Yo la verdad que no. Ahora, que están buscando de eso, como los medios, porque la verdad es que Alberto, nadie... A ver, Cristina... que fue primera ciudadana con Néstor Kirchner, que a su vez era un matrimonio fuerte de dirigentes políticos. Sin embargo, cuando Néstor llega a la presidencia, todos decían que iban a ser chirolita de Duhalde, que la mujer era más importante que el marido. Sin embargo, nadie pensó después, cuando Kirchner gobernó, que pasaba eso. Cuando Cristina es candidata, todos pensaban el doble comando. Hoy nadie piensa eso. Pero no, pensamos, va a haber doble comando acá. Pensamos en el poder de Cristina. Pero no va a haber doble comando porque la institución es en la Argentina es presidencialista, el régimen, y Alberto es un... Cristina lo conoce y sabe cómo es Alberto. Y Alberto no es chirolita de nadie. Escucha, se los aseguro, se van a dar cuenta en el gabinete. Yo no tengo ninguna duda que la estructura de personalidad de Alberto no tiene nada que ver con otras estructuras de personalidad de otros candidatos que han habido, por ejemplo, en 2015. Pero te quiero decir esto. En el Senado de la Nación había dos bloques. Y de repente, Caserio fue tentado a integrar el gabinete de Alberto porque era un factor de división y Cristina quería algo más amable al kirchnerismo. Y después apareció Mayans. ¿Entendés lo que te digo? Ahí mete en el Congreso. Sí. ¿Estás ahí? Hola. Eduardo Valdés, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, ¿escuchaste lo del Senado, lo que te dije? Absolutamente. ¿Y qué te parece? Y si la deconstruimos y la pensamos al revés. A ver. El día lunes se encuentran Cristina y Alberto en la casa de Cristina. Sale que Oscar Parrilli va a ser el presidente provisional, que Anabel Fernández Agasti va a ser la presidenta del bloque, según los medios, ¿no? Y que por ahí Máximo Kirchner y era presidente del bloque de diputados. ¿Sí? Esa era la información periodística. Y la verdad es que Sergio Massa me parece que propone el martes una gran propuesta, que es un solo bloque, en lugar de que haya un bloque de masista y un bloque de kirchneristas del Frente de Todos, que haya un solo bloque y que lo presida Máximo Kirchner. No lo veo mal. Mientras tanto, la información periodística decía que en el Senado iba a haber dos bloques. Sí. Uno que iba de los gobernadores y que iba a presidir Cacero. Sí, el otro de Cristina. Y el albertista, y el otro del bloque de Cristina. ¿Qué pasó en el medio? Que se sintetizaron en un solo bloque y lo preside un formoseño que se llama Mayans. Entonces yo no veo que... A ver, nunca conformamos a nadie. Cristina, en todo caso, no, yo te lo diría al revés. ¿Por qué Cristina no puso a Anabel Fernández Agasti, que era su candidata a presidenta de bloque, y puso a al senador Mayans de Formosa? Muy cercano a Gildo Infran, que es muy cercano al kirchnerismo, ¿no?, en este momento. Ah, bueno, pues entonces no es de los gobernadores, no estaba en el bloque del kirchnerismo, estaba en el bloque de Caserio. Bien. Entonces yo lo que digo es, todo lo que hacemos es al revés, se interpreta al revés. No, espera, porque la sensibilidad de que se critica todo lo que, según vos, sí hacemos. Quiero decir que el periodismo está atento a las fisuras que hubo esta semana con, suponete, el tema del aborto entre Macri y el radicalismo y el ministro Rubens, siempre el secretario Rubens. Hablando del tema. A eso aquí. Espera, digo, yo te quiero preguntar. Sí. Yo quiero decirte esto. Esas cosas existieron, pero respecto de que hay albertismo versus cristinismo, olvídense, no va a suceder eso, no va a suceder. Lo que no puede ser, por cada gesto, que si Alberto va a comer a lo de Cristina, no va a suceder. Es natural, porque siempre nos encontramos en lo de Cristina. Ahora, cuando Alberto vive en Olivos, será otra la situación. Bueno. Tenemos varios temas contigo. Tema aborto. Alberto insiste en que va a impulsarlo. No sabemos si en modo legalización o en modo despenalización. Ya hubo un cruce con Víctor Tucho Fernández, ex rector de la UCA, y vos sabés, muy cercano a Francisco, que se lamentó en Facebook de que esto siga adelante. ¿Qué te parece que se va a ocurrir ahí? Y si sabes algo de la reacción de Francisco. Y déjame agregar que Monseñor Aguer señaló que el presidente que legalice el aborto debería ser excomulgado por la Iglesia. O sea, jugando fuerte. Yo no sé para qué le di el reportaje a usted. Nada, ahora macate, dale. Escuchame una cosa, Aguer. ¿Qué haría Monseñor Aguer? ¿No? Vos sabés que en Italia, la ciudad santa, Roma, está legalizado el aborto. Y no excomulgaron a nadie, no mataron a nadie. ¿Y sabés cuándo se legalizó? Con el Papa Juan Pablo II al frente del pontificado, y Ratzinger como el gran censor. Y las cosas pasan. Yo le bajo dramatismo, porque son discusiones que hasta me parecen arcaicas ya. Y digo, al que le cabe el sello, que se lo ponga. ¿Y qué sugerís con esta, remembrando lo que pasó en Italia? ¿Qué podría pasar acá? La tendencia es de que la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero hay, uno conoce, ve las sociedades hacia dónde evolucionan. Me parece. Yo soy de los que creen, y he querido deconstruirme, como dicen ahora la gente joven, que cuando hay embrión hay vida. No tengo duda de que cuando hay embrión hay vida. Es mi convicción. He querido deconstruirme a ver si era de otra manera. No he podido. Ahora, yo sinceramente creo que el que no piensa como yo no tiene que ir preso. No tiene que ir preso porque... ¿Qué piensa el Papa? Esto es Eduardo Valdés. ¿Qué piensa Francisco? ¿Qué piensa Francisco? Pero es que Francisco debe pensar lo contrario que pienso yo, si no, no sería el sumo de los pontífices, no sería papa. Pero, a ver, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La sociedad civil va por un lado y lo religioso va por otro lado. Digo esto siendo que yo no soy un fanático verde, pero entiendo la sociedad hacia dónde va. ¿Cómo podría reaccionar? ¿Cómo podría reaccionar, Francisco? Porque lo van a impulsar, ¿eh? Yo creo que no va a reaccionar, va a entender y va a interpretar por cómo marcha el mundo. Nunca va a decir que está de acuerdo. Pero tampoco es para morirse. Creo que fue Irlanda hace poco también que instauró este tema. O sea, ¿no ves un conflicto con Francisco por esto? Del mundo. ¿No ves un conflicto? No lo ves al Papa Francisco levantando el teléfono y llamando diputados, diciendo no estaría bueno que legalicen el aborto en la Argentina, siendo su país, el Papa en su país le están tratando la legalización del aborto. Pregunta, digamos, más allá de la opinión tuya personal, ¿no lo ves al Papa operando para que esto no se vote en el Congreso? Yo no lo vi operando la otra vez, no tengo por qué verlo operando ahora. No lo vi, la otra vez tampoco lo vi operando, No lo veo, no. Sí, a ver, soy de interpretar, y lo que dijo Tucho Fernández, yo, la verdad es que no sé si fue bueno que lo hiciera en el tono que lo hizo, porque creo que a veces se puede hacer más bajo y no se pone el tema tan arriba. A mí me gustó mucho cómo Tucho Fernández manejó el tema de la marcha de mujeres en La Plata, que siempre terminaba en conflicto y en violencia. Y digo, ¿por qué no trabajó este tema de la misma manera? Bien, o sea, te tendría que haber bajado un poco el perfil, decís vos. Y por ahí son cosas que se hablan más boca a boca que así de en público, no sé, me parece. Bien. Eduardo Valdés, ha sido muy gentil de charlar con nosotros un rato hoy. Hay 70.000 temas para hablar con vos, Lawfare y todo. Lo que hablamos ya está. Ya está, querido, ya está. Eduardo Valdés, tal vez nos encontremos alguna disquería y seguimos discutiendo. Sí. Santa Cruz. Creo que con el reportaje de hoy vamos al 2025, ¿eh? Ya, con esto ya pateamos la visita de Francisco 10 años más o menos. Abrazo grande. Un abrazo, Eduardo. Adiós. Era Eduardo Valdés.